en el deporte se ejercita. Del deporte se parla. ¿Cómo que del deporte se parla? Quedamos que no íbamos a comentar. Eso para periodistas objetivos. Parlar es... entrevistas, noticias, consejos, buen humor. Parlando de deportes, voy parlando. Parlando de deportes, voy parlando. Aquí comenzamos. Eras una vez un programa de entrevistas de deportes de la capital. Nardo, Dani, Rey y Nato, que locutaban, se encontraban como todos los miércoles, listos para grabar un Parlando Más, cuando de repente... ¡Es el momento para que sus locutores paguen todos sus pecadillos! Me dicen que durante todo este año han estado llenando de preguntas capciosas y palabras en doble sentido a los personajes del deporte nacional. ¡Eso es inconcebible! ¡Les voy a hacer pagar todos sus pecados! ¿De dónde vienen esas voces? Esa risa está muy tenebrosa. Bueno, por lo pronto, no le hagamos caso y saludemos mejor a todos nuestros queridos oyentes, Radio Espe y Radio de la Casa de la Cultura. Nos escuchan en este programa especial de aniversario. Así ya, se encuentra con nosotros el grupo musical El Cuarteto Contrastes, que amenizará el programa con música en vivo para Parlando. No se olviden que hoy hay que revisar nuestras redes sociales, en Facebook Atrévete y Parlando y en Twitter @AtrévetParlando. Además, cada uno de nosotros, como locutores y parte de la producción del programa, brindaremos nuestros testimonios sobre lo que ha representado este primer año de trabajo aquí, en Parlando. Recuerde, nuestra interacción a través del número de WhatsApp 098-4610-317. No solo de hoy, sino durante toda la semana, así como nuestra página web www.radiocce.com. Programación Domingos de Aprendizaje, Parlando de Deportes, donde también nuestros anteriores programas y podcasts. Tendremos también nuestros jocosos errores y una serie de personas que nos acompañarán en el programa conforme vayan pasando los diferentes segmentos. Entre ellos el director de la radio de la Casa de la Cultura, Patricio Álvaro, el productor de la emisión FM, Adrián Torres, ex compañeros que ya tenemos una de ellas de acá al lado, Adriana Sosnavas, y Pablo Ceballos, entre otros, recordándoles que este programa se emite en nuestro horario de domingo de 12 a 13 horas por la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana 940M y también los días martes de 15 a 16 horas por la radio ESPE y su repris a las 19 horas. Además, tenemos saludos de nuestros invitados durante todo el año. Deportistas que han querido felicitar a Parlando de manera online por el link radio.casadelacultura.gov.es, descargándose la aplicación del Play Store en iTunes Radio. Recuerden también que nos pueden escuchar por Radio Espe, que tiene una emisión interna por los parlantes de la universidad. Así también, vía online mediante el link radioespe.espe.edu.es. En Radio Garden, radio.garden/live/sangolquí/radio-medio-espe. Todo esto y los avances los tenemos preparado para el fin de año. ¿Qué viene? ¿Qué se viene en el 2018? Pues el 2017 se nos va. Y hemos decidido dejar todos aquellos enlaces de cada segmento para el especial de fin de año, ya que este programa va a durar 2 horas al aire. Pero empecemos con la música. Bienvenido a nosotros el representante del grupo Contrastes. Cuéntenos de qué se trata el grupo, desde cuándo se juntaron, un poco antes de comenzar con el tema musical. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? El Cuarteto Contrastes somos un grupo de compañeros de la música que nos encontramos con este arte ya desde hace más de 20 años, pero como conjunto y con un proyecto muy especial dedicado a la música ecuatoriana desde hace unos 2 años y medio. El Cuarteto Contrastes rinde un homenaje muy especial a lo que es la guitarra quiteña y a los cultores de, donde nació el primer cuarteto de guitarras del Ecuador, que fueron los Nativos Andinos. Mi nombre es Javier Santín y quienes integramos el Cuarteto Contraste somos Patricio Alemán, Alfredo Altamirano, Efraín Jaque. Yeah. ¿Y qué nos traen como primera canción para este programa de aniversario? Muy bien, para este programa de aniversario que gentilmente nos han invitado, nosotros hemos traído una selección especial de un concierto al que le denominamos La Generación Resucitada. Y en ella, nuestro primer tema, presentamos un Yupaychisca, que es un yarabí precolombino. Y quiero permitirme presentar el tema tal como lo hacemos para nuestro querido público cuando hacemos la presentación en vivo. Ahí tiene el micrófono, ¿no es cierto? Así es, por favor. Muchísimas gracias. El Yupaychisca es una canción sublime, especial, de nuestros ancestros, verá. Ellos les rendían homenaje a los dioses que tenían. Y una vez que vinieron los conquistadores, ellos quisieron hacer que esta música se impregnara, pero con letra un poco más bien de las misiones, ¿no? Y le cambiaron la letra a esta melodía ancestral y le pusieron la letra del Salve, Salve, Gran Señora, Vera. Entonces, esto fue un yarabí precolombino. Y me voy a permitir explicar lo que es un yarabí, porque ahora la gente está un poco confundida, porque creen que cualquier cosa es un yarabí. Usted se acerca a escuchar y eso no es un yarabí. Un yarabí es diferente. ¿Puede ser? No, verá, le voy a explicar bien. No me interrumpa, señor. Verá, el yarabí es eso, es que nace de ahí, verá. El yarabí, usted cuando le escucha y usted se da cuenta, llega a la esencia, y ese no es el yarabí, es otra cosa el yarabí. Y precolombino quiere decir pre, antes. Colombino, o sea, antes que colombino ya había el yarabí. Espero haberme explicado. Listo, vamos a escuchar esa primera canción. Thank you.

en esta ocasión del box, Carlos, Gerson, David, muchísimas gracias a todos por estar aquí en los micrófonos de Parlando. Hola, ¿qué tal mi gente? ¿Cómo puedes dejarme a Carlos Mina de la Mina? Muchas gracias por estar aquí con todos ustedes oyéndome y Dios los bendiga. Carlos, tengo una pregunta. ¿Qué les motivó o qué te motivó a practicar este deporte? Pues yo conocí el boxeo fue por casualidad. A mí lo que me motivó fue la ganas de salir adelante, ¿me entiendes? Yo antes de hacer el boxeo jugaba fútbol en los barrios, en las canchitas, pero no tenía, o sea, y en el boxeo pues me motivó más un par de zapatos y la curiosidad de ponerme un par de guantes, que solamente eso se veía en película y para mí era muy raro verlos en la vida real. ¿Cómo fue tu preparación para la Olimpiada pasada? Pues para estas Olimpiadas que es 2016, yo me vine posicionando como uno de los primeros en diferentes competencias aquí en el mundo, y pues eso fue que en mí dejó una gran expectativa en la cual yo iba a clasificar para esas Olimpiadas. Entonces pues quizás la preparación no fue al 100, porque quizás faltó algo, pero igual nosotros fuimos a esa competencia al 200, o sea, por las ganas de estar ahí, ganas de competir y ganas de dejarlo todo por el país, de buscar la medalla. Cuéntanos, ¿qué diferencia existe entre el box olímpico, o si encuentras alguna diferencia entre el box olímpico y el box profesional? Hay una gran diferencia, mucha diferencia. El box olímpico pues es un deporte amateur, ¿entiendes? En el cual pelea solamente son 3 rounds de 3 minutos, y quienes te van a cuidar de más, los jueces te van a cuidarte, cuidan al deportista más mejor realmente. Y en el box profesional pues peleas de 4 rounds para arriba, ¿me entiendes? Y el profesional es más un negocio, es un business, ¿me entiendes? Más se pelea por la bolsa. Y pues en el box olímpico peleas por un país, ¿me entiendes? En box profesional peleas por ti mismo, es tu nombre contra el de él, ¿me entiendes? Sin lugar a duda, yo nomino al señor José Llerena. ¿Por qué? En realidad, yo tenía muy poca referencia de su trabajo en el deporte y muy poca referencia acerca de la actividad que él realizaba. Fue una entrevista espectacular, de hecho nos tomó 2 programas, improvisó bastante, dio bastante material y sin lugar a dudas nos entregó bastante conocimiento a saber de cómo hacer de una forma correcta la actividad deportiva, no solamente en lo que ahora él se dedica, sigue en arterofilia, sino que incluso nos dio tips para desarrollar diferentes disciplinas como la gimnasia, el fútbol y demás. Como lo acabamos de escuchar en la semblanza, Walter y José Llerena han participado en la época de Boris Burov, el nacionalizado, en las competencias tanto mundiales como en olimpiadas en halterofilia. José, damos la bienvenida a los micrófonos de Parlando. Sí, Boris Burov para nosotros fue quizás el ícono que necesitábamos para cambiar la mentalidad. Antes de que Boris Burov venga al país, te estoy hablando del año 1992, Walter y yo éramos lo mejor que había en el país. O sea, y éramos largo, como este aparte, ¿no? Éramos muy fuera de... Estábamos fuera de contexto. Para que tengas una idea, yo en aquella época levantaba 170, 180 kilos, y el máximo levantamiento que se había hecho en este país en toda la historia era 160 por un súper pesado, o sea, por un hombre que pesa más de 120 kilogramos. Yo pesaba apenas 80. Entonces esto hizo que nosotros tengamos un retraso. No teníamos el referente, no teníamos el ejemplo a seguir, y como éramos campeones nacionales y campeones suramericanos, ya éramos lo mejor, ¿no? Nos creíamos mucho, no teníamos ese referente. Entonces, en el gobierno del arquitecto Sixto Grambayén, nacionalizan a Boris Burov, lo traen acá al país. Él acababa de ser campeón del mundo por la URSS,

Entonces esta carrera fue organizada igual por Epic, pero es una carrera mucho más recreativa. Es mucho más para la gente que quiere iniciarse, que quiere iniciar en la montaña, que quiere saber cómo es el trayecto en el aire libre. De eso se trataba la Liceo del Valle. Hubo gente muy experimentada, al igual que gente que recién empezaba, eran sus primeros kilómetros, 5 kilómetros, porque básicamente todos empezamos con cortas distancias, corriendo 2, 5 kilómetros, hasta coger resistencia. Es muy difícil andar a un solo nivel, 1 kilómetro, 2 kilómetros, entonces de eso se trataba la Liceo del Valle, que la gente disfrute de los alrededores del colegio, porque el colegio está ubicado, no sé si conozcan, el Castillo del Gringo Loco, si han escuchado. Entonces está alrededor del colegio, entonces se paseaba por senderos por los que estaban el Gringo Loco. Entonces es una carrera muy bonita, yo la viví muy bonita, no la corrí, fui de staff, fui ayudando a los organizadores a que todo salga bien en los abastecimientos, en la ruta, que la gente se sienta bien. ¿Y la Lo Maratón era a la par o cómo era el asunto? La Lo Maratón fue 4 de noviembre. ¿Ya? Y si no estoy mal, Ciudad del Valle fue la anterior semana, el 18. ¿Ya? Fueron 2 carreras seguidas. Ya se imaginarán cómo habrán estado los organizadores. No dormían. Porque y la Lo Maratón tiene 3 distancias. 10, 25 y 42. Entonces, la base de 25 era hacer la ruta de 10. Y la base de 42 era hacer la ruta de 25. ¿Ya? Con tramos de extras que iban por todo el valle. Y la Lo Maratón recorrió el Valle de los Chillos, recorrió Tumbaco, comunas como La Toquia, San Francisco de Baños, El Tingo. A todo lado que circundaba el Ilaló llegó Ilaló Marathon, que los que corrieron 42 se dieron 4 vueltas o 5 vueltas coronadas a la cumbre, que es el hito. Entonces, sí, era una carrera, fue muy bien organizada, fueron corredores de muy buen nivel. 42 pelearon hasta el último, equipos de Cayambe que son de los mejores en el país, y gente que es muy ya, que tiene mucha experiencia. La experiencia en este deporte no se la gana solo con entrenar mucho, sino que los años hacen que el cuerpo se haga mucho más fuerte. Entonces, por lo general, maratones de montaña y ultras lo ganan gente de mayores a los 40, 42 años. Yo nomino a Carla Heredia, quien demostró que el ajedrez también es deporte. Hemos escuchado la trayectoria de nuestra invitada en la crónica. Bienvenida, Carla, a los micrófonos de Parlando. Muchas gracias por la invitación. Carla, cuéntanos, ¿cómo fue la experiencia de la maratón de ajedrez jugada en el Mall El Jardín después de aquel incidente que hubo? Creo que es de instituciones y de personas que quieren progresar, aprender a disculparse y también aceptar esas disculpas. El mismo día que yo hice mi reclamo, se disculparon conmigo y de hecho manifestaron un interés de que ellos tenían un ajedrez en el segundo piso y que previamente ya habían hecho cosas con el ajedrez, como el tener este ajedrez para la ciudadanía. Y yo les propuse hacer una simultánea, que para las personas que nos escuchan es jugar un maestro o una maestra. En este caso yo juego con muchas personas a la vez. Cada persona está en su tablero, yo hago la jugada en el tablero 1 y luego juego con 20, 30 personas y cuando regreso al tablero 1 la persona hace su jugada. Es decir, que tiene la otra persona 20 y pico de tableros para pensar, mientras que yo tengo apenas segundos. En el Mall Jardín jugué contra 27 personas, gané 20, perdí 5, empaté 2, y lo más bonito es que hubieron niños que vinieron desde Machachi, había un jugador de Alemania, de España, alguien de Argentina, obviamente Ecuador, Cuba, Venezuela. Entonces tuvimos 6 países, 27 personas jugando, hubo hasta lista de espera para jugar ajedrez y más de 100 personas mirando el evento. Y yo había hecho esto previamente

Adrián Torres. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Tú nos has visto cada semana, cada miércoles, cada noche por aquí, con características especiales de este grupo de Parlando. ¿Qué te parece esa idea de estar correteando por un y por otro lado? No, pues es una experiencia súper chévere en realidad. Aquí en la radio tenemos tantos productores, tantas cosas tan variadas, que nos disfruta mucho de todo lo que pasa aquí. Y los miércoles es uno de los de mis favoritos, porque siempre hay buen ambiente, buenos invitados, es chévere, uno está aquí muy divertido dentro de la grabación de Parlando para unos temas espectaculares, una cosa que en realidad no se ve normalmente en un programa deportivo. La pregunta de rigor aquí, ¿hacen ustedes deporte? Y si no lo hacen, cuéntenos qué significa para ustedes el deporte. Mire, esta pancita, ¿usted cree que con esto voy a hacer deporte? No, pero en realidad hace muchos años, y ya hablemos de la época del colegio, es decir, hace unos 40 años, sí me dedicaba a hacer mucho deporte, sobre todo a la gimnasia olímpica. Estudié yo en el colegio militar, tuvimos un entrenador espectacular ahí, Cachaflor, o Suco Campos, que estuvo como unos 6 años, en los 6 años que yo pasé de colegio ahí, pues haciendo con él. Ahí aprendí a hacer a las delta, y luego me dediqué a ese deporte extremo, pero lindísimo, ¿no? Hasta que hace unos 2 años tuve un accidente, un poco más, unos 4 años tuve un accidente haciendo parapente. Tuve un accidente y ahí quedé mal de las rodillas. Y ahí se aplicó lo de Newton, comenzó a esto de la ley de la gravedad, ¿no? Esto antes era pecho, estaba arribita. Entonces comenzó a bajarse todo, ya dejé de hacer deporte. Ya llevo unos 4 años en esto, ¿no? Pero mi vida sí fue bastante activa en la gimnasia olímpica, en los saltos ornamentales y en el parapente y a las deltas. Adrián. La verdad, yo ahora sí ya estoy dedicado a la vida sedentaria últimamente. ¿Se casó? Claro, ya uno, ya 2 guaguas. Pero es buen deporte tener 2 hijos. Sí, pero ya no hay tiempo para otra cosa. La verdad sí hacía mucho, yo jugaba fútbol desde bien chiquito, jugué fútbol toda la vida. Llegué a estar en equipos hasta semiprofesionales, estuve en equipos de la universidad, jugué para la UTE. Era portero, yo estaba bastante bien ahí, estuve en los formativos del Quito también. Pero lastimosamente a los 18 años en un torneo me lesioné las rodillas, me rompí los meniscos de las 2 rodillas y nunca fue igual. Ya cuando volví a entrenar después de 1 año y medio de rehabilitación, ya no tenía el puesto en el equipo, ya me banquearon, yo también ya me dejé de entrenar tanto, ya se volvió fútbol de amigos, los fines de semana, y ahora ya de vez en cuando nomás. Sí. Ya vamos a ver. Ahora pasa más tiempo en la radio que en la cancha. Pero también es deporte, ya vamos a explicar un poco eso. Tenemos aquí a una invitada más, esta es Adriana Saznavas, que realmente ha compartido varias veces, no solo aquí con nosotros, sino en otros programas, haciendo pasantías, incluso interpretando personajes, narrando. Cuéntanos un poco cómo es esto de que yo te invito acá al programa y nos cuentas tu experiencia. Chuta, lejos de los micrófonos un montón de tiempo, Leito, así que un gusto que me hayan invitado a este programa. De aniversario todavía más orgullo todavía otra vez estar frente a un micrófono. Bueno, una experiencia súper chévere, en todo sentido, el tema de la radio te enriquece mucho como experiencia aquí entre los compañeros y también como experiencia profesional, es bastante enriquecedor el tema. Felicitaciones por haber cumplido este aniversario, una meta más. Y esa idea de las experiencias que tuviste como pasante, ¿nos puedes contar un poquito qué nomás? Es trabajar con este señor de trabajo. Un galeito súper chévere. Aquí mismo en la Casa de la Cultura hacíamos un programa sobre educación sexual que se transmitió mucho tiempo. Leito trabajaba con muchos estudiantes de la universidad. Yo era una. Y era muy divertido en realidad porque hacíamos sociodramas. Entonces te tocaba meterte en el papel. Y lo que hacías era pasarte riendo una hora, dos horas. Porque te tocaba hacer voces. Y claro, por ahí estaba la cuencanita, la guayaquileña. O sea, te tocaba hacer de todo. Y de interpretar de todo un poco. De ahí también tuvimos otro programa que era sobre mesa, que transmitíamos en vivo. Ese programa me parece que duró como 2 años. Sí, en Radio Municipal. En Radio Municipal. Era otra experiencia en vivo, es otra cosa. Entonces también era súper chévere, teníamos igual artistas invitados, trabajábamos temas culturales. O sea, ahí era bastante variado, ¿no? Trabajábamos cultura, deporte, hacíamos un montón de temas. Súper chévere. Bueno, ya tenemos aquí la presencia de nuestra locutora, que le vamos a decir que salude a nuestros oyentes y que también presente una preguntita que viene por ahí, por el libreto. Hola chicos, ¿cómo están? Adri, Pato, ¿qué es lo que más les apasiona del mundo de la radio? ¿Y qué les parece el objetivo de Parlando de tratar de desfutbolizar a los medios ecuatorianos? Bueno, cuando vino acá con el proyecto de... el programa de deportes, le dije, ni viento, pero nada de pelota. Me refiero a la ¿no? Nada de fútbol, porque para eso ya hay 90 radios en Quito para que hablen de fútbol. ¿Y de qué fútbol? Del fútbol profesional. Entre comillas, profesional ecuatoriano, porque aquí tuvimos un entrevistado, en este caso, que dijo que todavía estamos haciendo amateur. Así ha de ser, como no me gusta el fútbol. Y digo que soy hincha del Aucas, ¿no? Sí. O sea, para más polémica, digo, soy hincha del Aucas. No sé dónde me viene eso, pero desde los 12 años digo que soy hincha del Aucas. La última vez que le fui a ver fue cuando descendió a la B. Y ahora ya está de regreso. Ahora estamos de regreso, pero en la primera, en la anterior a esta, ¿no? Bueno, tener ese tipo de programas acá, digo, sí, eso es lo que se necesita. Hablar de otros temas. Porque tenemos, ¿cuántos deportes? Creo que 36 tiene la Concentración Deportiva de Pichincha. Y no se habla mucho de los deportes que hay ahí. Del atletismo se habla muy poco, solamente cuando ganamos medallas, un poco le dan palestra a eso. Pero el resto de deportes, el box, ¿qué otra vez? El ciclismo, muy poco. Solo se habla de fútbol. Entonces nos pareció estupenda la idea de que sea un programa así, ¿no? De esa calidad. Adrián. Bueno, para mí, lo que más me gusta de la radio es la magia que tiene de poder transmitir un montón de cosas sin estar ahí presente, digamos. Me gusta mucho la idea de poder imaginarse todo lo que pasa atrás sin conocer a la gente. Y tú ya te imaginas cómo son, qué personalidad tienen, qué pasa. Entonces, me gusta este programa porque tiene mucho de eso, transmiten mucho su personalidad, su buena vibra, el buen ambiente, cómo se llevan bien entre todos, incluso con los invitados, a pesar de que no les conocen a mucho o más que un ratito, tienen una buena conexión. Entonces, eso desde el otro lado, desde el oyente, se siente. Y me gusta mucho eso de sentir un buen ambiente, imaginarme cómo serían las cosas cuando no sabes cómo es, ¿no? Entonces ya les pones personalidad y todo a los personajes, ¿qué hacen? Yo no sé dónde vamos a quedar con eso, porque te cuento que de acuerdo a una investigación que estoy haciendo, cómo nos quieren ver, cómo quieren escuchar la radio nuestras audiencias. Y es increíble, viéndonos. El segundo puesto la tiene... La mezcla de lenguajes. Eso es la otra es fotografías, infografías, texto. Y al final quieren el audio. Entonces, claro, y eso no es nada nuevo ahora, ¿no? Ya comenzamos a poner en algunas radios el video. Y como que se rompe un poco la magia de saber quién estará atrás. Hay veces que tienes a sus locutores con unas voces espectaculares, pero que el rato que les conoces... miden 1.20 de ancho y largo. No son más feos que la mayoría, ¿no? Padre, la misma pregunta que hicimos de el objetivo de desfutbolizar en este caso los medios de comunicación. Me parece súper chévere y es algo que ya se ha venido planteando contigo, Leo. Yo me acuerdo que nosotros antes igual teníamos invitados de que hacían karate, que hacían taekwondo, que hacían kickboxing, pero ahora ya se ha planteado la idea de hacer un programa deportivo totalmente diferente. Y me parece otra cosa, porque en realidad uno ya se cansa de escuchar fútbol aquí, fútbol allá, y el fútbol aquí es todo, y no es así. O sea, al menos cuando tú vas a la concentración deportiva de Pichincha y tratas con los deportistas, conoces otra realidad que no es la misma que la realidad del fútbol, porque ellos tienen que pasar otras circunstancias. Y el rato de que uno puede visibilizar eso a través de la radio y dar a conocer eso a la gente, ya hace que se cambie totalmente la perspectiva que uno tiene sobre el deporte en general. Entonces me parece importante eso. Antes de seguir con el tema y los libretos, que romper un poco el tema del guión hoy día, le preguntamos a Javier lo mismo. ¿Haces deporte? ¿Qué es el deporte para ti? Bueno, el deporte es una experiencia muy, ¿qué será? Muy sorpresiva para mí. Bueno, yo en la juventud, como todos han hablado de la juventud, yo también voy a hablar de la juventud. Yo empecé jugando fútbol, así mismo de arquero. Y jugué básicamente superando mis metas y cosas hasta los 17, 18, que fue mi última volada. Ya estaba yo empezando a estudiar la guitarra y yo recuerdo que me lancé hacia la derecha, así volé espectacularmente hacia una bola, y cuando ya la iba a topar, me acordé de las uñas y quité la mano, y fue la última vez que jugué fútbol. Después empecé a jugar vóley y se me hinchaban las manos y no podía tocar la guitarra. Entonces, bueno, pasó el tiempo y dejé de hacer deporte. Entonces, ahora tengo ya mi edad adulta, tengo 40, y me diagnosticaron diabetes hace unos 4 años y me tocó a caminar y empecé a hacer caminata una hora diaria y bajé de peso y todo el relajo que implica, ¿no? Y ahí aprendí que hay que calentar, que hay un montón de cosas. Ya me empecé a lesionar las rodillas igual que los compañeros, me tocó hacer terapia, fisioterapia, meterme corriente para que funcione. Entonces yo he tratado de inculcar el deporte en mi hijo. Mi hijo tiene la idea de que como el papá es músico, él nunca va a ganar una medalla. No sé dónde sacó eso, ¿no? Pero le tratamos de inculcar el deporte. Entonces le dijimos si le gusta algún deporte cuando ya tenía unos 5 años. Ya, ¿qué deporte te gusta? Me gusta el ajedrez, papi. No, aquí tenemos a Carla Heredia en ajedrez. Sí. O sea, es un gran deporte. Entrena usted la mente, sí, de manera genial. Así que sí, no, claro, podemos menospreciar ninguno aquí. Claro, después ya se decidió por la natación, después ya cambió y le metimos en un curso de Muay Thai. Estuvo un mes y después dijo que no quiere golpear a las personas. Y ahora, bueno, está queriendo hacer danza. Nosotros estamos buscando que tenga una actividad deportiva como tal. Porque como el deporte es salud, como yo también crecí en este ambiente de la música profesionalmente, yo después me enteré de que era básico el estado físico de un músico, es fundamental. Entonces yo soy guitarrista básicamente, pero el desempeño profesional me ha obligado a aprender otro tipo de instrumento. En este caso, por ello yo hago mucho canto y dirijo coro y esas cosas, y me toca estar saludablemente bien, entonces tengo que tener una condición física. Y me doy cuenta que a veces ya no avanzo, que estoy mal, que no puedo cantar, me duele la garganta. Y todo esto depende de un entrenamiento, ¿no? De un entrenamiento, de una alimentación, de un estado de salud mental, de salud corporal, que es muy importante. Respiración y mucha agua, ¿no? Por eso sí, es que aquí tenemos en la cabina bastante agua. Antes de seguir, tú, Pato, mencionaste ese tema de la magia de la radio. ¿Qué tan difícil es eso de hacer diferentes voces que aquí nosotros hacemos y ahorita estamos también interactuando con eso? Ah, uno se mete en estos personajes, como decía la compañera, es una belleza. No, la magia de la radio, esto de combinar esos cuatro colores que tiene la radio, porque la radio tiene la música, la palabra, los efectos sonoros y los silencios, que nos permiten hacer estas obras de arte que nosotros llamamos productos radiofónicos, ¿no? Es una... combinar todo eso con los géneros y formatos y hacer esas mezclas como una ensaladita y nos van saliendo productos inimaginables, ¿no? Y nos toca hacer voces y nos toca hacer estados de ánimo, poner estados de ánimo para esto, ¿no? No, la radio seguirá siendo mágica para mí. Asimismo, Adrián, ¿tú qué opinas acerca de las voces que se presentan en cada programa prácticamente? Esa es mi parte favorita. A mí me encanta siempre. Yo estudié teatro muy poco tiempo, pero estudié, bueno, como cerca de un año. Entonces, me encanta eso de hacer, tener personajes distintos. Me encanta a mí hacer radionovelas. Me he especializado en producir radionovelas durante mucho tiempo. Y una de las cosas que más me gusta es hacer los papeles secundarios. Yo siempre que produzco algo, siempre hay algún papel que falta hacer, entonces unas dos frasecitas por ahí y yo me lanzo y termino siendo, no sé, un secretario, un ingeniero, un abogado, alguna cosa así. Y es súper chévere porque vives cosas distintas en un mismo momento. Puede ser malo, puede ser bueno, puede ser una cosa totalmente diferente a lo que vives realmente. Y son experiencias que después se te quedan, te guste o no, después son parte de ti. Es maravilloso eso. Pero Leo decía de las voces que han pasado por aquí, ¿no? Seguramente los deportistas, los jóvenes, los entrenadores, ¿a eso te referías? No, ya vamos a ir contando un poco más de las voces. Ya, ok. con Adri tuvimos una pequeña experiencia narrativa. Yo tuve que hacer, en este caso, una grabación para un diplomado, para grabarme un diplomado. No sé si te acuerdas que te hice hacer la voz de Afrodita en un cuento que tenía que hacer para poder, en este caso, recrear una maldición que tenía un poeta que podía hacer algo con la voz y con las palabras, pero no lo podía hacer con el cuerpo. ¿Sí te acuerdas? ¡No! ¿Hace cuánto tiempo fue eso? Ya, van a ser ya más o menos ya unos 6 o 7 años más. Más nada de ser, porque no se acuerda. Es que en esa época grabábamos semanas seguidas, pues. Sí, pero una vez grabamos, lo grabamos en la casa. Eso se grabó en la casa. Sí, me acuerdo que sí. Por eso me estaba acordando, porque fue en la casa. Pero no me acordaba que era para eso. ¿Pero qué te parece el asunto de la magia de la radio? O sea, sí, magia, pero también coincido con lo que decía Pato, que la gente en realidad estamos hablando de culturas visuales, y que ya es como que la gente quiere ver, o sea, la gente quiere ver, y ahí, no sé, pues entramos en confrontación un poco, claro, con la de la radio. Nuestra cultura latinoamericana es oral visual, y allá nos tenemos que llegar. Nuestra población, mayoritariamente en el Ecuador, es joven, de 0 a 30 años, estamos hablando del 52% en el país. Y son los que nacieron con este mundo digital. Nacieron con chip. Nacieron suele decirse así, ¿no? Nacieron para hacer el oral, dice. Digital. Imagínate, cada quien habla de lo que va. Yendo al tema de los smartphones, hay muchos smartphones que ya no te vienen con radio. ¿Ya? Antes te venían con la radio, todos. O sea, el más básico tiene radio. Y ahora, en cambio, les están quitando la radio. Sí, por una situación. Porque ahora tienes aplicaciones. Entonces, esa radio la puedes sintonizar en cualquier parte del mundo. Donde te vayas. 100.9, que es la radio de la Casa de la Cultura en FM, se escucha solo en Pichincha. En un radio normal, si es que el teléfono tuviese radio. Pero si nos vamos a Ambato, ya no la escuchas. Porque es otra frecuencia ya. En cambio, la aplicación la escuchas aquí en Ambato, en Loja, en Argentina o en la China. Ahí está la maravilla, en cambio. Ya. Pero vamos a seguir después hablando con cada uno de nuestros invitados, pero vamos con la música. ¿Qué tal si nos presentas este segundo tema? Bueno, pues voy a presentar el segundo tema del Cuarteto Contrastes. Y como esto es el significado, ¿no? Yo participo en esta producción, digamos, haciendo el personaje de Bolívar, el Pollito Ortiz. El tema que vamos a presentar se llama Reír Llorando, y fue compuesto por el señor padre del Pollito Ortiz, Carlos Amable, el Pollo Ortiz. Y como decía Bolívar, el Pollito, no, yo nací en las faldas de Lichimbía, ahí en el barrio de La Tola. Yo fui el primero en grabar el pasillo de papá. Para tocar el rey llorando, usted tiene que estar bien tanqueado con el energizante de La Tola. No sabrá cuál es el energizante de La Tola. Me haga quedar mal. El caldo de 31 de La Tola. No ve que eso le hace músico, poeta loco, buen puñete. Vamos a proceder a escuchar el pasillo Rey Llorando. Una melodía muy hermosa, pero muy rápida. Final. No se preocupen, las entrevistas, los personajes, los deportes y el buen humor volverán la próxima semana. En el mejor programa de entrevistas deportivas. Parlando de deportes, voy parlando. Esta es una producción de Parlando Producciones para la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana.